tiene que ver con la radio, con los cantores de radio. El famoso tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno. Me causan, aparte de la letra que inventás, que es muy graciosa, los gestos que haces.